seguía igual, llorando y llorando, me iba desangrando. Tú encerrada en casa, todo cambiará. Una tarde gris, no supiste más de ella, aún sientes amor, un aviso recibiste, se te decía trágico, final, final sin adiós. Cambiará.